chicos. Soy una ponedora. No puedo estar durmiendo. Muchísimas gracias. De verdad, Gabriel está en Burgos. Nos da los buenos días. Dice que le hacemos muchísima compañía. Está cuidando de su madre, que está enfermita, pero que su trabajo es de contable en Valladolid. Y también lo más importante es que soy ponedor, nos cuenta. Francisco, que dice que a las 6 de la mañana va, como todos los días, a abrir su cafetería en Alicante, que son tiempos duros, pero que se va saliendo de ellos. Buenos días, Pulpo, desde aquí, saliendo de Choza de Canales, Toledo, dirección Madrid, para coger la rosca y repartir en el puntorro, para que la gente coma. Un saludo a todo el grupo por el programa que hacéis. ¡Soy un ponedor! Muchísimas gracias. Son los currantes, nuestros ponedores, los que llevan un buen rato trabajando y aquí son mencionados en nuestra ronda de ponedores. La ronda que nos dejes hoy será la ronda que ya escuchemos la próxima madrugada de domingo a lunes. Estamos en directo, son las 5:41 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, y ya sabes que durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de Bambino. Es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Y como hemos comprobado en la entrevista que acabamos de escuchar, pues la figura de Bambino es eterna. Bueno, pues volveremos en otro momento a recordar a este cantador transversal e innovador, un artista único y salvaje, con el que nos vamos despidiendo en este viernes 4 de marzo de 2022. Esta canción se llama No me des guerra. Adiós y adiós y adiós, no seas la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos la senda negra de la vida. Quiero vivir, vivir, vivir, y esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo, sálvese el que pueda. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Son los misiles que no avisan. Escuchas el silbido 3 segundos antes de que el mundo se caiga literalmente encima. La gente apenas puede salir a la puerta de los sótanos o de los búnkers, porque puede pasar que de repente el cielo se vuelva naranja y todo tiemble a su alrededor. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Hemos oído el sonido de tanques. Aún con todo, los ucranianos le están echando un valor y un coraje tremendos. Centenares de personas cortando ayer una carretera que da acceso a una central nuclear para que no lo tomasen los blindados rusos. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. En 5 minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. Mi saludo para Moisés González García. Está en Ávila. My En concreto, Moisés González está en Ávila, en Cepeda La Mora, en la Sierra Norte de Gredos. Dice Pulpo, hace un frío especial en el día de hoy. Estamos a viernes 4 de marzo de 2022. Hemos estado representando la escena de una película súper famosa, una película que hemos visto yo creo que todos un montón de veces. Yo no sé, Jorge, cómo ha estado el tema de las llamadas, de la participación de los ponedores. Pues ha habido muchísima participación, pero es verdad que hoy hemos conseguido despistar. Hoy hemos despistado bastante, bastante. Lo hemos conseguido, pero al final hemos encontrado unas cuantas personas y uno en particular que ha conseguido adivinarla, menos mal, creo que sí. Bueno, ¿y de quién se trata? ¿Le tenemos para hablar con él? Le tenemos aquí ahora mismo. Mira, se llama Elvio, él es camarero en un pub de música latina. Anda. Y acaba de salir ahora mismo de trabajar. Anda. Ahora mismo, está en casa ya. Ah, qué bueno. Elvio, buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Acabas de salir de currar ahora? Hace un ratito. Ajá, ¿y qué tal se ha dado la noche? ¿Ha salido mucha gente? Ha salido gente, como ha estado viendo, la gente se ha movido alrededor del barrio. Ajá. ¿Y en qué barrio trabajas? ¿En dónde? Trabajo en dos bares. Mi mujer me tiene ahí metido. Uno se llama Tras, por la noche, y por las tardes en una cafetería de nombre Mamuchi. Ah, muy Alicante. Bien. Perfecto. Bueno. Perfecto, Elvio. ¿Nos sueles escuchar a veces o solamente hoy o cómo ha sido? Te suelo escuchar hace mucho tiempo, te suelo escuchar desde la jungla, pero ahora específicamente porque por la noche cuando salgo a trabajar, pues pongo la radio, te pongo a ti y hago el trayecto a la casa y me quedo rato escuchándote y así me relajo. Qué bien, Elvio, pues te lo agradezco un montón. Bueno, los viernes lo que hacemos es representar la escena de una peli. No sé, Elvio, si tú te atreves a dar el título de la película que crees que hemos representado. Sí, es Honey Hall de Woody Allen. Muy bien. Vea, dile algo, porque Elvio tiene su historia, ¿eh? Hombre, yo me gustaría saber qué opina él de nuestras interpretaciones, cómo lo hemos hecho. A ver, ¿qué te ha parecido? Fabuloso. Te vamos a dar el premio igual, ¿eh? Claro que sí. No te preocupes que yo te seguiré escuchando igual aunque no me lo des. Qué bueno. Pues Elvio, te mandamos un abrazo grande. Te agradecemos un montón que escuches Poniendo las Calles antes de Herrera, ¿vale? Gracias a ustedes por hacer de altavoz de la gente que está en la noche y que muchas veces está marginada. Los vampiros. Los vampiros, sí, señor. Elvio, cuídate, hermano. Buen fin de semana. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Bea, a ti ya no te veo hasta el miércoles, que te coges el lunes y el martes. Eso me parece muy bien. Eso es. Jorge, ¿tú descansas mucho? Sí, sí, a eso este me voy. De semana, el lunes y el martes vamos a trabajar a tope, ¿te parece? A topísimo, vamos. Muy bien, pues venga chicos, que voy a dar la del pulpo a Herrera y esta noche tenemos el deluxe. Las 5:49, hasta luego, Bea. Una hora menos en las Islas Canarias, vamos a ver Carlos Herrera cómo viene, que es hoy estamos a viernes, está lloviendo pero ganó el Betis, a ver si esto le anima. Herrera, buenos días. Hombre, lo del Betis, a ver, eso te, mucho te sufrimiento viernes, ¿no? Hasta el minuto 92. Ya, pero no lo teníais del todo ganado, No, además el Rayo es buen equipo y jugó bien y el golazo de Bebé es un golazo de esos de hacerte aficionado al fútbol, vamos. Qué bueno. Herrera, te debo una canción que no te puse el otro día y que me la pediste y cuando me la he estado preparando digo, qué bonita canción de Dusty Springfield, You Don't Have to Say to Love You. Qué bonito es esto, por favor, qué mujer, cómo canta. Sabes que esta es una canción de Pino Donaggio, ¿eh? Correcto. Es que suena a cine esta película. Digo, esta canción. Sí, sí. It wasn't me who changed but you. Qué registro de voz tiene Herrera, ¿eh? Pero lo bonita es la canción, lo bien organizada que está, lo bien producida, arreglada, todo. Sí, sí, señor. Mira el estribillo, mira. Thank you. Qué manera de cantar esta mujer Herrera, me parece espectacular, ¿eh? Sí, señor. Está bien para un viernes. Sí, para un viernes, y te voy a decir, es una canción digna de Radio Carlitos Deluxe, una madrugada de sábado a domingo, ¿eh? Sí. Pues creo que la he puesto algún sábado, sí. Pues le pega muchísimo. Es que no sabes por qué hay canciones que, seguro si estás escuchando, te hacen sentir bien, te hacen respirar y decir, jolín, qué gozada, por favor. Dusty Springfield. Y hoy, Herrera, fíjate, además te traigo una versión que yo creo que no conoces de estos magos de la música, de los Bee Gees, que un día como hoy, hace 44 años, llegaban a las 17 semanas consecutivas como número uno en Estados Unidos. How Deep Is Your Love. Es una de las mejores canciones de los Bee Gees. Fíjate, de ese disco yo me lo conozco de arriba abajo, de abajo arriba, ¿eh? Uh-huh. Todo. Lo he cantado, lo he bailado, lo he escuchado, lo vi en la película, el estreno, estaba yo allí, salí bailando por la calle, claro, todo. Claro. Impacta mucho Stayin' Alive. Sí. Luego te das cuenta que Fever Night es la canción perecedera. Sí. Es la canción, al contrario, es una canción. Que la pongas a la hora que la pongas y donde la pongas, revives el momento y vuelve a nacer, ¿no? Pero How Deep Is Your Love es una de las mejores canciones de amor que se han escrito, indudablemente. Es verdad. Además, esta canción contaban ellos que las entrevistas que les hacían por los platós de televisión en Estados Unidos, en Australia o por donde viajaban, decían que era siempre la que más les emocionaba porque era una historia real que habían vivido entre ellos. O cada uno de ellos, imagínate. Sí, claro. Ahora, vivir siempre en falsete con esa voz, o sea, me parece magia pura. Los Bee Gees. No, el falsete lo hacía Barry, fundamentalmente, uh-huh. Que lo descubrieron, pues, no por accidente, pero fue uno de los productores que tenía, que en un momento determinado de la canción, el otro hace el falsete para aliviarse un poco, y el productor le dice, ¿qué has hecho ahí? Repítelo. Pues ahora sí, todos los días, en algunos tramos de la canción, no todo el rato hace falsete Barry, pero en algunos sí que lo mete. Y los otros dos, que acompañaban en la armonía vocal como nadie, claro, no necesitaban hacer falsete, porque Robin particularmente tenía un registro que era brutal. Sí. Maurice hacía más las armonías, ¿no? Pero Robin podía completarte una canción aunque tú hicieras falsete o hicieras de bajo profundo. Qué bien lo hicieron, de verdad, es una gozada los Bee Gees. Herrera, comienzas en 6 minutos. Yo espero que lo tengas todo preparado porque está lloviendo muchísimo. No, ¿qué hacemos ahora? A ver. Bueno, pues tienes que contar la subida de impuestos que nos va a venir con el gobierno de Sánchez. Todo lo que habían dicho que no iban a hacer, lo van a hacer, nos van a subir los impuestos, pero... Bueno, eso lo han dicho los expertos, estos cuantos chavalotes amiguetes que han pillado a Lazo, para que diga lo que el gobierno les ha dicho que tienen que decir, ¿no? Para culparles a los otros. No, el gobierno os ha dicho, vosotros sois expertos, ¿no? Pues tenéis que decir como expertos esto. Y efectivamente han dicho eso, que hay que subir los IVAs, que hay que subir impuestos en los carburantes, etcétera. No han hablado del IRPF, ni de sociedades, pero sí de patrimonio y de sucesión, con esa cosa de armonizar, que cuando un socialista dice armonizar, lo que ya sabemos que quiere decir es subir impuestos. Y luego lo que se gasta Sánchez en maquillaje, madre mía, lo que han pillado por ahí, una facturita de 30.346 euros por sus sesiones de maquillaje. En fin, Herrera, que comienzas tú, que te escuchamos y que poco Crazy Night. Sí, sure. Escuchas Poniendo las Calles.